barato y además... Los chicos de Iguánido nos van a estar deleitando con su rock caliente y sus novedades. Bienvenidas a la temporada 2016 de La Gatera. Qué tremendo todo lo que está sonando. El tema que acabas de escuchar, si no te voló la peluca, no tenés sangre ahí. ¿Dónde la tenés que tener? Es un tema de Iguánido. Es un tema de Iguánido que los hicieron especialmente a nosotros. Básicamente hoy va... Lo hicimos con Iguánido. Lo hicimos. Y había que hacerlo. Gran tema, gran cantidad de gente que tenemos para agradecer que ha hecho este tema, como por ejemplo Maxi. Maxi, muchas gracias por la mezcla, por la masterización, capo, alto laburo alto que has sonidista. Brindado. También muchas gracias a Horacio, sin su voluntad, la verdad que el tema de Iguánido no hubiese salido al aire. Totalmente. Y La Gatera está feliz de recibirte en esta segunda temporada, en este segundo año de nuestro programa. Ajá. Programa número 47. El muerto, gente. Yo no quiero pensar que esto es un vaticinio acerca del futuro próximo. ¿Qué mierda pasó? El último programa fue tipo 15 de diciembre. Del 15 de diciembre a esta parte, eclosionó el mundo. Digamos que llegó el cambio. Y llegó el fuego y el apocalipsis. Tremendo, nos fuimos dos meses y de verdad lo que pasó es que colapsó el país. Llegó la derecha de la derecha. O sea, si ya estaba la derecha, la derecha. Los corrieron por derecha. Para tirarte algunas cosas: quita de retenciones, mega devaluación, más de 20.000 despidos. ¿Por cuántos vamos actualmente? Ya nos pasamos hace rato de los 20.000, me parece, ¿no? Ya fuimos muchos más. Lo de Milagro Salas, la quinta de subsidios empezaron ahora y lo que se viene. Lo pérfido y la imbécil teoría sobre la cantidad de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? No, básicamente hicimos como una especie de viaje en el tiempo. Sí, el protocolo antipiquete, bueno, en fin. En fin. La derecha ha llegado a armar la barricada. Vamos. Pero yo digo, aprender a resistir. Atentos con las provocaciones, no por nada 24 de marzo, no por nada Obama. Totalmente. Atentos con las provocaciones porque básicamente se viene jodida la mano. Hay que usar la inteligencia, yo creo. Por supuesto. Hay que usar la inteligencia, eso que ellos no se esperan. Vamos a usar el espacio de La Gatera para informar también, para jugar, para hacer un poco de catarsis y para acompañarnos a todos en esta especie de camino hacia el cementerio mismo donde moriremos. Otra de las cosas que pasaron es que, y es algo medio personal, fui a ver a Moria. Sí. Y tengo una selfie con Moria. Y yo quiero decir tremenda. Que llegué, o sea, le toqué la teta a la Coca Charlie. Tengo una selfie con Moria. ¿Qué te falta, Marian? Un poco con aditivos, todo divino, divino. Sí, mamá, bueno, yo me chupo limón, melón, pa' menos antiguo. ¡Mi amor! No sabés, la vi, le dije, Moria, te llevo de fiesta, te pago todo. ¿Y qué te dijo? Y me hizo la B de la victoria, yo no sé qué. Polémico. Fui a ver su show, teatro de revista, la verdad porque me invitaron, porque bajo ningún punto de vista yo pondría 8 gamas para ir a ver eso. Y hay algo muy lindo, que en un momento te vuela por arriba de la cabeza un señor desnudo, con todo su miembro, y sus testículos y su pene, va y viene. Y vos no mirás y abrís la... ¡Ah! Oh, ¿Qué abrías? ¡Ah! Bien, la percepción. La gente igual estaba como feliz de ver eso. Me imagino. Nadie le dice nada. Yo creo que me pondría feliz. Sería de eso. Sí, yo me pondría feliz. Seguimos. Estamos contentos. Sí, quiero decir que estamos contentos con volver. Vamos relajando. Nos pusimos muy nerviosas algunas situaciones, pero las resolvimos. Y bueno, somos personas aún y nos ponemos nerviosas. Escúchame, presentamos ya mismo a nuestro equipo de producción en los controles, el señor Matías Vanerio. Muy, muy bienvenido por 2, 3, 4, 5, 6. Salude, por favor. Hola. Bueno, la onda de siempre, la felicidad de la vida. El señor. Hay cosas que no han cambiado, por lo menos. El señor coordinador de aire más judío que nunca. Más judío que nunca. El señor Tomás Portillo, bienvenido. Shalom a todos, un gusto estar aquí. Shalom, shalom. Hiciste algo allá lejos, ¿eh? En la producción máxima de contenidos tenemos, como siempre, a Lady Agromayor. Sole, muy buenas noches. Estás por ahí, estás sacando ahí fotos. Ahí está, saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Muy bienvenida también. Hay una persona que no está, pero está, que es el señor Emma, que es nuestro editor, que estuvo laburando, pobrecito, día y noche. No. La sudó. Nosotros negreamos a una persona, yo lo quiero confesar. Sí, pero alguien hay que negrear, o sea... Si no te negrean a vos, digamos. No, te negrean, si no negreaste, acá te negrean. ¿Quién más? Y nos queda nuestro héroe revolucionario por excelencia, el señor Paul. Paul. Haciendo de todo también. Paul, con un corte de pelo. Él sí cambió, ¿eh? Es un homenaje a León Trotsky. Si hay algo que ha cambiado acá, es el señor Paul. El chabón se hizo Trotsky. Él está buscando a su Frida Kahlo para pedirle el puchero al gordo. Y bueno, sí, por favor, pará, algo más. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba era yo, y por abajo, este gran señor, el señor Lautaro Esteban de Losofovich Radovich. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y esta gran mujer, esta gran amiga que me acompaña en la radio y en la vida es Marian DL. Muy buenas noches, feliz de compartir el aire. Es un programa donde hay que agradecer a todo el mundo. Sí, así que nos queda corto el tiempo. Exactamente, nos queda corto. Qué feo que te quede corto. Gracias, Fernando Rosales, por prestar tu voz para la nueva artística, para participar de la apertura. Gracias, Dami, gracias, Enrique, por venir hoy a hacernos el aguante también. Muchas gracias a todos. ¿Es momento ya? ¿Ya es momento ya sí, mismo? Sí. Recordarte que la palabra es gato. Que hoy definimos la palabra gato. Que te comuniques con nosotros al 4864-0489 o vía Facebook a la gatera 887. Y vamos a escuchar el primer tema. ¿Qué pasó? Estamos nerviosas. Querías cambio, Tomás. Y ahora elegimos un gran tema de Papo, del Carpo, y se llama Aquel Gato. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? ¿Diez pescados hay en la heladera? No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Si te cruzas zapatos y te comparan con los demás gatos, sigue caminando en tu estadía y no te We'll be right back. malas. La gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gentes malas. Gentes malas. Son amigos. Este tema a Tito le encanta. Baila, hace pasitos. Ah, ¿fue recomendación de Tito esto? No fue recomendación de Tito. Pero le gusta. Él me está bailando. Yo también, Él baila, vos también. Bueno, bienvenidos. Qué bienvenidos, felicidad. Encontrar otra vez la mesa llena de fideos, de judíos, de putos, de gente. De alcohol, de gente maravillosa que viene a acompañar este programa que en el día de hoy se propone definir la palabra gato. Y nos metemos directo con la palabra allá de nos zambullimos. ¿Planeaban hacer esto? ¿Cómo fue el verano? ¿Necesitaban definir las cosas en la vida cotidiana? Yo recurría a la RAE durante varias situaciones. Imagino. Yo estuve nadando 20 días en el río, no me importó nada. Era como una especie de Pocahontas medio pasada por la bandina. Me sentí bien. Perfecto. Estuvo hermosa buenísimo. Imagen. Sí, buena definición. Sí, me gustó la todo. Definido, ¿viste? Muy bien, sí, muy bien. Definición. Muy definicida sí, lo tuyo. Viene por el lado. ¿Sabes que la etimología de la palabra gato viene del latín catus? Término distinto del que da origen a los felinos en general, que es felis. El nombre científico de los gatos, te cuento, de los gatos domésticos, es Felis Silvestris Catus. Es un buen nombre para un ser humano. Silvestris. Felis Silvestris. Catus el apellido, ¿no? Sí, por supuesto. Dos nombres, me gusta. Por supuesto. Imagínate en la escuela, Catus Felis Silvestris. Catus Felis Silvestris. Muy bien. El maestro acá presente. Parece que se cree que este término latino proviene de Cádiz, que significa gato en lengua nubia. ¿Esto dónde queda en la lengua nubia? ¿Dónde está la lengua nubia? En el norte del continente africano. Mirá qué loco. Exactamente. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Viene del latín? ¿Viene? No entiendo. El término latino catus viene de Cádiz, que es una en lengua nubia, ¿no? Eso lo acabo de leer yo. Lengua africana, pero lo, si vos lo preguntás, yo te contesto. Te está afirmando lo quiero que... Quiero que venga la productora de contenidos y que me diga al final de dónde venís, por favor. Yo quiero creer que hay un montón de contenidos. Perdón, que la tengo acá. La voz, pase, por favor. Voz autorizada, por favor. ¿Me decís de dónde viene el latín? La academia y la gatera. Buenas noches, es la voz. ¿Por qué no la ponemos a leer? Ándate vos, boludo, vos sos una... ¿Desde que entrás? Mal. No aportaste nada. No, hace más calor encima, hace un poco calor. De dolor. No. Pará, blanquearos la situación. ¿De dónde viene precisamente? Bueno, la hipótesis, porque... Es una hipótesis. Es un viejo hipótesis. Empezó bien, arrancó bien, yo ya le creo. Bueno. Listo, ya no le creo nada. Fue. Listo, sigamos. Fuera, por favor. No, pero no deja la duda. La hipótesis es que el latín, digo, todo tiene un origen. El latín también. Que el latín lo toma de una lengua del norte de África. Nubia. Si pensamos en el Imperio Romano, podemos pensar también en, ¿no? El norte de África. Si lo dice ella, todos asienten. Lo digo yo y me cagan a pedos. Pero claro, esto a mí me falta un montón de información que ya sabe, boludo. Como el Imperio Romano, boludo, que se fue y conquistó un pedazo de pobre... Qué tremendo. Por otro lado... Gracias, Juan. Por favor. Muchas gracias. Por otra parte. El nombre de la especie... Es Félix, que también, ¿no? Felino. Ah, claro. El gato Félix. Muy bien. Mirá qué loco. Ay, qué buen programa. Mirá, ¿sabés que los gatos fueron domesticados en Egipto hace como 5.000 años? Eso es muy loco, ¿no? No sé, ¿esto es una hipótesis de quién? No lo sabemos. No, boludo, hay gatos momias, yo los vi. Sí. ¿Vos lo viste? ¿Viste Egipto, boludo? Chicos, ay, nunca estuvieron de repente deprimidos sin poder dormir a las 3 de la mañana mirando las pelotudeces de Discovery Channel, boludo. El gato momificado que tenía el orto lleno de oro. Ese no lo vi. Ese justo no me lo perdí, ese capítulo. Bueno, ¿qué pasa con la RAE? Bueno, la RAE viene más o menos como siempre, bastante como obvia en algún punto. ¿Qué dice? Dice que es un mamífero carnívoro, el gato, ¿no? de la familia de los félidos, digitígrado, me calienta, doméstico. Me calienta, por ahora todo es drújulo viene. Digitígrado. ¿Te calienta? Vos me decís, mira, yo soy digitígrado. Y bueno, das, boludo, das, ¿no? Vamos. Yo está la medio verdad, feo, pero... Está medio feo, sí, pero... Pero si esa es tu descripción personal... Digitígrado. Digitígrado. Digitígrado. Bien. De cabeza de redonda, lengua muy áspera, patas cortas y pelaje espeso que se empleaba en algunos lugares... Para cazar ratones. Yo creo, mirá, que he estado con varios seres humanos que se catalogan en esta línea. Digitígrado, doméstico. De cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas, pelaje espeso. Y lo de cazar ratones también lo incluís. Y a veces no tenían para comer los chicos, pero todo bien. Uno banca la parada. Por supuesto. Sigamos. Por otro lado, la red dice que... Esto habría que chequearlo para mí. Un gato es una persona nacida en Madrid. Andás a ver. Me gusta ese gato igual, ¿eh? Bueno, ¿te gusta? Pues ya eres un gato, tío. Eres un gato. Ah, fui de Madrid. Ah, eres un gato. ¿Eres gato? Acá sí. Podemos llamar a la, a, sí, a la me señora. Gusta por lo, favor. Sí, los gatos. Los maragatos son las personas nacidas en Sierra Leona. ¿Y qué? Bien. Sierra Leona, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y por extensión, que vinieron a nuestro país y se instalaron particularmente extensión. En Carmen de Patagones. Carmen. La gente de Carmen de Patagones se llama... Maragatos, ese es el gentilicio. Muy bien. ¿Quién lo hubiese sabido? Mirá el link que te hago. Escuchame, cuando vino el violinista del amor, el chabón que canta, que se llama Eño, XYZ, dice: sí. Qué loco que me gusta el gentilicio de los Carmen patagonenses, que es maragato. ¿Lo dijo eso? Dijo eso, mirá, loco. Qué memoria. Te juro, memoria. Total. En fin. Sigamos. ¿Qué más? ¿Algo más para decir de la palabra gato? Decí algo vos. Bueno, sí, pero ustedes son los que... Yo vengo nada más a hacer el aguante. Bueno, por ejemplo, en Costa Rica y Nicaragua, gato es una persona que tiene los ojos verdes o azules. Mirá, ahora... En Perú cambia un poco la cosa, porque gato viene del quechua catu, que significa mercado. Y básicamente sería un mercado al aire libre. Voy a comprar una docena de cebollas al gato. Una docena de cebollas. Al gato. Porque te la venden por docenas. Imagínate si acá te dicen, me voy cagando que me cierre el gato. Imagínate si acá te dicen, che, voy a comprarle media docena de huevos al gato. ¿Vos qué entendés? Que sos re perverso. Que estás transando algo, sí, mire. Sos re perverso. ¿Qué más? Después tenemos otra expresión que se usa en Costa Rica, que en realidad viene del francés gato. Que significa pastel. Pará. Yo voy a pedir que intervengas acá y que digas cómo se pronuncia. Porque si hay alguien que sabe hablar en francés, es Matías. Matías Vanelli. Gatú. Muy bien. Gatú. Para mí no es gatú. Yo te creo. ¿Vos sabés solo algo de francés? ¿Cómo es que se dice? Solo lo voy a decir. Decímelo. Gatú. ¡Ah! No, pero lo pronuncié distinto. Lo pronuncié distinto. Sí, gatú. Sí. No, pa, gatú no. Gatú. Gatú. Es más puto, Mati. ¿Cómo? Claro. Es gateado. A ver, si hay alguien que sabe hablar en francés, por favor comuníquese al 4864. ¿Sabes quién sabe hablar en francés? 0489. Y diga gateau, pero como se dice. Bluki debe saber hablar en francés. Bluki debe saber hablar. Bluki nos podría pegar un llamadito. ¿Habrá llamado Bluki en las vacaciones? ¿Sabemos si llamó Bluki? Bluki, si estás ahí, pegándonos un llamado. Me muero. Sí. Ya no, es too much. No. Sería como de verdad demasiado. Bueno, ¿algo más para decir? Sí, yo quería terminar de decir que en Costa Rica el gato es una variedad de pastel cortado rectangularmente, compuesto de dos tapas unida con miel o conserva. ¿Qué pasa cuando a la gente determinada se le dice regato? ¿Qué es el regato? ¿Cuál es el regato? Tiene muchas acepciones. Una es ofensiva. Ser un gato. Sos un gato, loco. Loco, sos un gato, mal. Loco. Pero ¿por qué vendría a ser? O sea, todos entendemos, pero ¿de dónde viene que gato sería hacer algo malo? No sé, la verdad. Por la asociación con la... ¿Vos qué preferís? ¿Un gato o un perro? Un gato toda la vida. ¿Por qué el perro no? Lo peor que te pasó en la vida. No quiero cuidar a nadie. Polémico. ¿Por qué el perro te cae tan mal? Es un garrón, tener un perro. Es muy humano el perro. Es como, claro, es un bebé. Me gusta tenerlo un par de minutos, un par de horas y después ya que lo cuide. Porque vos no tenés instinto paternal. Claramente. Hay gente que sí. Por eso prefiero un gato que hace la suya y cuando quiere tener un poco de cariño y somos todos felices. Ahora, la mierda del gato es... Lo peor que te puede pasar en la vida. Si tenés un gato y te meó, a donde sea que te haya meado, es tremendo. Yo tuve gatos. ¿Sabés que yo tuve gatos? ¿Sabés qué hacía? Tuve uno que se llamaba Kronstadt. Vos conociste a Kronstadt.

Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Si no nos damos cuenta que todavía vivimos en entornos coloniales, estamos en un grave problema. Porque la colonialidad se nos ha hecho piel, se nos ha hecho no solamente cuerpo, sangre, huesos, sino también sensibilidad y afectividad. Piel de animal, mi vestido de salvaje, recorriendo helado páramo, mi cuerpo, el equipaje, sin aire, no hay fuego. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Y saber que llega el señor Lautaro Radovich para contarnos qué en el día de hoy en tu laboratorio. Bueno, el laboratorio, el primer laboratorio. ¿Qué asco esto? Del 2016. Sí, sí, qué asco esto. ¿Qué pasó, Mariana? Hay un chicle pegado en una hoja. Eso yo es no culpa sé tuya. ¿Quién hizo esta asquerosidad? Culpa tuya, se te cargo. Contado. Bien, me toca arrancar el laboratorio, el primer laboratorio del año, con una noticia triste. Ajá. Que más que una noticia ya se ha convertido en parte de nuestra historia. Me parece a mí. Y estoy hablando de la muerte de la militante travesti Loana Berkins. Gran militante, gran cuadro político de esta disidencia que viene levantándose hace muchos años, ¿no? Yo pensaba, ¿no? ¿Qué hay de nuevo para aportar acerca de este tema? Porque mucho se ha hablado en el último tiempo, sobre todo a partir de la enfermedad que se hizo pública de Loana y que finalmente la terminó llevando. Sobre Loana, yo creo que no hay mucho nuevo que aportar sobre ella. Lo que sí creo es que tiene mucho sentido y me resulta imprescindible a mí personalmente reivindicar este cuadro político, a esta traba furiosa y amante que nos ha enseñado tanto durante tantos años. Porque claramente hay un antes y un después en la militancia y la política disidente, antes y después de Loana. Y su muerte, ahora vamos a hablar un poco, está movilizando muchas cosas. Pero antes, me gustaría compartir algunos datos de su vida, en especial de su vida política, así. Algunos como para conocer, para aquel oyente que no la conoce o que no tiene tan en claro quién es, ¿quién fue Loana Berkins? ¿Quién fue Loana Berkins? Yo la conocí a Loana Berkins. Sí. Eso es lo grosso, que casi todos la conocimos a ella. Sí. Casi todos, o sea, pudimos intercambiar algún momento de charla, alguna... Porque ella siempre estuvo en la calle, siempre estuvo... Alguna marcha, yo qué sé, una gran persona. Bien. Por ejemplo... En el 94, Loana funda la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, que fue la organización que presidió hasta el momento de su muerte, ¿no? Incansable ahí, denunciando las atrocidades sufridas por el colectivo trans. Fue asesora del legislador del Partido Comunista, partido en el que militó, Patricio Echegaray, que ya no es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y también de Diana Mafía. Y haciendo esto se convirtió en la primera travesti con un trabajo estatal. Lo cual nos habla de la crueldad a la que están sometidas socialmente, ¿no? Fue candidata a diputada nacional en el año 2001. También ahí provocando con esa candidatura, que finalmente fue aceptada pero costó, provocando a gran parte de la sociedad reaccionaria que en ese momento le parecía una aberración que una travesti se propusiera a ocupar un cargo político, ¿no? En 2008 lideró la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú, una práctica que podríamos decir que reivindica la identidad trabajadora de las trabas, ¿no? Eso que les niegan tanto como la salud de educación es el trabajo. Ahí ella denunciándolo y creando trabajo para las trabas, compañeras de ella. Y después formó parte y lideró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que finalmente lograron la promulgación, la sanción y la promulgación de la Ley de Identidad de Género el 9 de mayo del 2012. Yo creo que es un prontuario bastante jugoso, ¿no? En cuanto a la militancia, el activismo y la participación pública, porque ocupó cargos públicos incluso hasta el momento de su muerte. Y habla un poco de su perseverancia, llegó a lugares importantes, Loana. Y eso me parece que habla mucho del camino que ella misma se abrió y que abrió para muchos. A mí me gustaría ahora compartir algunas frases de la Berkins. Hay una muy linda que dice: en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. ¡Qué lindo! Hermosa frase que habla de muchos, más muchas poesía, de nosotras. Más poesía, menos policía. Totalmente. ¡Qué lindo! En otra dijo: quienes nos asumimos como travestis rechazamos la binariedad. Nos situamos en una identidad propia, con el trabajo que eso nos cuesta. Decir soy travesti es asumir nuestra propia belleza T. Y ella, un poco diciendo esto, critica esa idea que supone que las travestis lo que quieren es parecerse a las mujeres, es aproximarse a la identidad de mujer. No, loco, ser travesti es otra cosa. Es ser travesti. Claro. No hay nada más travesti que ser travesti. Y después rescaté una frase, hablando ya de Macri, del nuevo gobierno, que dice: ya nos gobernó 8 años en la ciudad y conocemos el silencio sobre estos temas, refiriéndose no a las cuestiones de las políticas de género. Esto nos obliga a los oprimidos de distintos sectores a resistir en nombre de todas las libertades. Una sola cosa les digo: la van a tener difícil con nosotros, porque conocemos la libertad. Y yo, que ya sé lo que es estar afuera, a un calabozo no vuelvo ni loca. Fa. Y no volviste, Loana, ¿eh? Fa. Nunca más. Bueno, en fin, yo contaba un poco acerca del legado y de lo que movilizó la muerte de Loana, que en un mensaje, que ahora les voy a leer unas palabras, las palabras que dejó ella de despedida, llamó a organizarse. Llamó a las trabas, a los putos, las maricas, las tortas, a todo aquel que se reconociera con la lucha de la disidencia, a organizarse, luchar, salir a la calle, pedir por trabajo para el colectivo travesti, por un montón de otras cosas. Y esto generó, por ejemplo, como iniciativa por parte de Marlene Guayar, de Susy Jock y otras activistas, la conformación de la colectiva Loana Berkins. ¡Grosso! Colectiva que reúne distintas organizaciones y personalidades individuales, y que un poco lo que inauguró su praxis política fue la participación en la marcha de ATE del pasado 24 de febrero con una columna que llevó como primera consigna trabajo para las trabas, ¿no? Trabajo con B corta. Mira, tengo entendido que se hubo como una especie de reunión donde se congregaron diferentes personalidades individuales o colectivos y demás, y se está gestando algo que me parece que es la organización más allá de la organización, ¿no? Es como una red conformada que está dispuesta a transitar este momento en donde nos encuentra una crisis muy fuerte y es tanto más importante que nunca salir a la calle nuevamente unidos. Así que bienvenida a la colectiva. Bienvenidos. Y le deseamos buena vida. Buena vida, tienen la gatera abierta para venir cuando quieran. Eso desde ya. La gatera abierta, yo te abro la gatera, vos mandate para adentro y fíjate si podés salir. Bien. ¿Se acuerdan cuando me salió la polilla? A mí una vez me salió una polilla. Pero quiero decir una cosa. Lo vieron todos. ¿Qué? ¿Ustedes? Sí. Nosotros la vimos. Pero salió de la ropa porque tenía polillas en mi casa. Bien, yo quería... Solo quería decir... Nadie pensó mal de vos. Por favor. Yo me quería despedir del primer laboratorio del año citando sus palabras de despedida. Ella dejó una carta antes de morir que dijo: estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Gracias, Loana. Furia travesti ahora y siempre. Toda maquie, la sirilgri, trucatuni la calorqui. Me duelen tus lagrimitas. Trucatuni la calorqui. Me duelen. Tu lagrimita, su nunca. Con nosotros. Búscanos en Facebook como La Gatera 887. Perdón, mi amor. No se toquen los botones. Es que la verdad es que, bueno. Sigue la gatera. El aire está lleno de amigos y queremos agradecerle verdaderamente a todos por haber venido a esta inauguración de Aire 2016. Totalmente. Compañero de trabajo Lucas Ott de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, que está afuera brindando por el aire. Hola, bienvenido. Muchas gracias por venir. El señor Tito Goncalves. Vení, poné tu voz de papagayo, poné. Si ya la pusiste. Ponelo un poquito, Tito, por favor. Buenas noches, ¿cómo le va? Ahí está. Muy bien, Tito. Suena bien. ¿Usted es fumador? No, no, nunca, jamás. Jamás. Jamás toqué. Bueno. Bien, pero la puso por lo menos. Perdón, no, discúlpame. No, también un saludo grande a Rod. Ay, la pobre lagatera. A Rodri estaba saludando, que también vino a hacer el aguante y a saludarnos. ¿Cuándo? Le clavan un beso. Pará, sí. Cuando... Ay, me pongo colorado, ya me siento. Cuando el puto o el puto reprimido se asusta por algo o le pasa y pega y grito, se le nota todo. ¿Escuchaste cómo sonó sí, eso? Sí, está después emocionado. Quiero que busquemos. Gonzalito, borreme la cinta. Ah, ok, la cinta. No resisto archivo yo. Bueno, vamos a seguir hablando de gatos. Después seguimos saludando, porque si es para saludar. Hay tiempo. Bueno, están los chicos de Guánido. Ocuparon todo el lugar. Está no todo lleno de músicos. No entramos. Así que te tenés que ir. Sí, no, me voy después de este bloque, no te preocupes. Vamos a seguir hablando de gatos. ¿Sabes? ¿Qué? En octubre. ¿Qué pasa, María? Te sale el puto de adentro, ¿te das cuenta? Yo soy puto. Es que son más puto que cualquier puto. Yo te quiero decir. Yo soy puto. Yo soy profundamente gay. ¿Vos sabés que hay una frase de Moria que dijo: yo soy el gran puto argentino? Sí, boludo. Estoy totalmente de acuerdo. Aguante Morio. Después de Morio vení vos. Así te lo digo. Mori y María. Le da tela para cortar. Escúchame, en octubre del 63. Sí. Estos hijos de puta. Los franceses pusieron en órbita al primer gato astronauta de la historia. Oh, ¿qué necesidad mandar un gato? Chuchi. Era una hembra. ¿Cómo le fue? No, encima una gata. Misoginia. La habían agarrado de la calle en París. Especismo y misoginia. Agarra ese gato todo sarnoso. La metieron en un coso, en una nave espacial que la lanzaron desde Argelia, ¿no? A 200 kilómetros de altura, ¡pum! Fue la cápsula y a la gatita le habían puesto un montón de sensores en el cerebro, ¿entendés? La tortura del pobre animal del jabón. ¿Qué están haciendo estos humanos de mierda? Gentes malas. Bueno, volvió la gata. Ah, bien. ¿Viva? Viva. Pero después, no conformes, siguieron mandando gatos. Después mandaron otro gato y bueno... Vicky Chipolitaki, por ejemplo. En el espacio. Polemiquísimo. Pienso. No, además, sí. Ella tiene una causa judicial. Es muy grave, claro, el tema del que no estamos si se hablando. Puede subir pero está de novia con ella. Ella manejó ilegalmente un avión con pasajeros. Claro. Pero ese. Menos va a poder subirse una aeronave. Está imputada en una causa penal. ¿Vos sabías? ¿Estabas al tanto? ¿Vos estás al tanto de que ella tiene relaciones con Otavis? ¿Con quién? Ay, con Otavis. Es compañera tuya ahora, Tomás. No me digas. ¿Por qué? No de la Cámpora. Ah, pensé que era la judío. Cámpora, boludo. No, para, yo te juro que puedo laburar con un trosco, puedo laburar con un puto, pero con un... ¿Con un judío? ¿Con un judío, no? ¿Hablamos de Hello Kitty? Dale, por favor. ¿Basta de gato? Hablemos de Hello Kitty. Esto es tremendo. ¿Qué es lo que pasa con Hello Kitty? Mira, Hello Kitty es un... personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio. Que lo primero que salió de Hello Kitty fue un monedero de vinilo que se lanzó en Japón en el año 74 y 2 años después en Estados Unidos. Hoy es una mega empresa que recauda cientos de millones de euros anuales. Ajá. En fin, hay algo raro en Hello Kitty, que es que la gatita no tiene boca. Yo no lo había visto. Mind blowing. Vos pará. ¿Vos estabas al tanto de que Hello Kitty no portaba boca, doctor? No, tenés un micrófono ahí. Hacemos toda la producción para que hables. Lo sacó para la banda. Qué profesional que es. Totalmente. Y ahí me tiene que meter bien. Tanto a mí. Oscuridad de Hello Kitty, acá viene. Oscuridad. Una de las versiones, una de sus diseñadoras explica por qué no tiene boca y dice: es para que la gente que la mire pueda proyectar sus propios sentimientos en ella, ya que tiene una cara inexpresiva. Kitty parece feliz cuando la gente es feliz y parece triste cuando ellos están tristes. Por esa razón psicológica, nosotros pensamos que ella no debía estar ligada a una emoción. A mí me pasa todo esto cuando veo Kitty. Yo nunca registré que no tenía boca. Tipo, hoy está Kitty, está... Pero a ver... Es interesante lo que están haciendo ahí. Igual no es lo más oscuro. Lo más oscuro viene ahora, sí, porque hay una serie de hipótesis un poco más rebuscadas que dicen que en realidad fue diseñado por una mujer que tenía una hija que estaba muy enferma, con una especie de cáncer de boca. Entonces esta mujer, para salvar a su hija, se encuentra con el diablo. Hola, diablo, ¿qué hacemos para salvar a la nena? No sé qué. Entonces el diablo le dijo: mira, si vos haces este muñequito boludo que hiciste en masilla y lo distribuís en el mundo mundial, yo salvo a tu hija. Así que bueno, pasó? Y no sé, ahora... Y la chabona lo hizo. Lola, quiero decir algo, Lola está durmiendo con Kitty. Tiene un oso, mi hija personal, está durmiendo con esto, con Kitty. A mí me preocupa boca. Perdón, la explicación es que no tiene boca Kitty porque refleja la enfermedad de su hija. Claro. ¿No? Quería remarcar esto, me parece absolutamente perverso. Sí, bueno, pero yo creo que se salvó y tuvo vida eterna. Si porque si genera millones. Claro, ay, yo no creo, parece, bueno, está bien, le fue bien. Sí. Ahora, hay otra cosa. En el perfil oficial, ¿no? Porque tiene página, es como Víctor García de la Concha, Kitty tiene su página, claro. Que dice que la fecha de nacimiento es 1 de noviembre del 74. Dice que nació en Londres, no nació en Japón. Me confunde esto. ¿Cuánto...? Hay algo oscuro acá, hay algo oscuro. Yo veo oscuridad en todos lados. Ocultando. Ahora, la unidad de medida de Kitty es en manzanas. Por ejemplo, ¿cuánto mide de alto? ¿Cuánto? 5 manzanas. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? 3 manzanas. ¿No? ¿Cuadrado? Ya pido. 5 manzanas. No, medida para de peso y de longitud. 3 en peso. 5 manzanas y 3. No por sé tres. Cómo está. No puede ser. ¿Cuánto pesa una manzana? ¿Cuánto mide una manzana? ¿Cuánto pesa una? Depende 200 de la manzana. Gramos. Hay manzanas y manzanas. De verdad. No, ¿cómo es? Sofovich, ¿cómo ¿dónde ser? Estás? Si hay alguien que sabe de gatos, es ese señor. Ah, pensé que decía de manzanas. ¿Dónde está Sofovich? De manzanas. Y de manzanas. De gatos y de manzanas. Es un señor que sabe todo. Bueno, así que cuidado con Kitty. Sí. Es positiva en el grupo. Tiene sangre también. Pesa manzana y tiene sangre. Es un monstruo. Es un monstruo horror. Es un personaje. Horror, miedo. Miedo y destrucción. Muerte. Es de Stephen King, hijo de puta. Dale. ¿Qué más? El judío. El gato que termina siendo un hijo de puta. Arrael. ¿Quién no conoce a Arrael? ¿Quién es Arrael? Yo no lo conozco. La verdad es que es de otra generación. Oh, para... Gargamel, ¿quién era? Gargamel era el malo que perseguía a los judíos. Bueno, a los pitufos, queremos aclarar. Sí. Que perseguía a los pitufos. Igual hay teorías con los pitufos interminables. Sí, sí, sí. Una de ellas es que cada uno representaba un pecado capital. Claro. Y que cada uno era el bueno. ¿Sabés que Arrael también es el nombre del ángel de la muerte para los judíos y los musulmanes, mirá, por ejemplo, ¿no? Mirá. Tiene razón. Parece que el argumento de los pitufos fue objeto de muchas variadas interpretaciones. Por ejemplo, que cada uno de los pitufos representaba una especie de pecado capital y que el enemigo era el sacerdote, que en este caso sería Gargamel. Hay otra hipótesis que afirma que la sociedad pitufo era una especie como de logia al comunismo. O el nazismo. Incluso es como, ¿no? Entonces, depende de la interpretación, Gargamel y Israel serían una especie como clara criatura del judío y el capitalismo. No. Como que representarían el capitalismo. Sí, sí, sí, sí. O sea, a ver. No sé, es como una cosa muy muy muy nerd, no sé, muy freak. Hay generaciones que crecieron mirando a los Teletubbies, ¿entendés? Y ahora son todos locos pastilleros. Yo crecí mirando Gargamel. Y vos perseguís a... ¿Pitufos? ¿A quién? Yo no perdí a los pitufos. Entonces, yo soy inclusiva. Sí, sí, ¿querés sí, hablar de Itchy vos? Ah, de Itchy en Scratchy, sí, el ratón de los Simpsons, que todos conocemos. Que tiene un dato muy gracioso, que es el nombre. Nosotros los conocemos como Tommy Daly, sí. Y en inglés es Itchy Scratchy. Ajá. ¿Y qué es Itchy Scratchy? Es un detalle, sí. Es muy simple, pero es pica y rasca. Como la traducción literal al nombre en inglés es pica y rasca. Pica y rasca. ¿Y quién sería pica y quién sería rasca? Pica es el gato. Ah, claro. Y le rasca porque lo rasca y... El gato le rasca. Como una metáfora de que no hace mierda siempre. Era el que... Los dos eran dos turros de mierda que se hacían mierda. A veces eran amigos, pero... Sí. Bueno, no le pusiste onda. La verdad que no. Bueno, me gustó más el otro dato. Sí, otro más. Otro más. Suertudo me gustaba. Ah, y el gato de Alf. ¿Llegaste a ver Alf? Sí, Alf a muerte. Es grosso Alf. Alf o muerte. Es la consigna. Boludo, yo me enteré de algo. ¿Dónde vivía Alf? ¿Dónde vivía? ¿Su planeta de origen? Sí. Melmac. Melmac. ¿Qué pasó con Melmac? Te morís con este dato, boludo. Melmac explotó. Y cuando explotó, el chavo se salvó. Claro, porque se había ido antes. ¿Por qué explotó Melmac? ¿Por qué? Se mueren con esto. Porque todos juntos se mojaron y prendieron los secadores todos juntos y saltó y explotó Melmac, no, loco. ¿Pero Alf sabía esto? Sí, boludo, así se fue. ¿Por qué nunca se supo eso en la serie? ¿Y cuándo se lo sacaste? ¿Hay una precuela? Me lo dijeron. Ah, sí. Hay una película de él. Perdón, no curtí tanto, bien. Claro, no. Búscalo, está en Google y en todos lados. Escuchen, terminó la primera hora de la gatera, estamos sudados. Sí, pero estamos vivos ahora todavía. Vamos a jugar más cuando venga la banda. Segunda hora, se viene Iguanio en vivo para tocar todo lo que quiera tocar. Rock and roll. Que se toque la apertura de la gatera. Muy bien.

gato. Programa se da como siempre el lujo de recibir amigos, recibir no siempre amigos, pero en este caso sí. Sí, en este caso, a pesar de todo, te lo digo. No, todo bien, somos amigos. Estamos con los chicos de Iguanio, bienvenidos. Y yo pido una, saquen las manos de ahí y aplaudan. Todos aplaudimos. Bravo. Bienvenido, Iguanio, segunda vez en el programa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Desde, muy bien. Desde Zona Norte han venido. Con un montón de cosas. Tenemos sí, de no. todo. Tenemos un bajo. Qué largo que es tu bajo. Sí. Yo quisiera que la gente sepa que tiene el bajo largo este chico. Acá separa la gente para ver la gente cogotea. De trabajo. Vale, se lo muestro para mejor. Ver el bajo. Cuidado, cuidado con eso, nene, guarda. 22, mire. Te va a hacer, te perjudicas vos. Tengo a un, yo creo que somos algo parientes nosotros. Vos sos de Luca. Sí. El batero es de Luca. Y yo también. Sí, vos también, claramente. Y yo también. ¿Qué de Luca sos? Yo soy de los Tanos de Villa de Lina. Familia Tana, borracha, un desastre. Comer bien, tomar bien. Un asco. Bien Tano. Un asco, sí, pero yo de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ahí va, saludos a Chivilcoy, sí. Preséntate, lo di tu allá. Nombre. Mi nombre es Ezequiel y saludos para Chivilcoy. Saludos a Chivilcoy. En la para lo que me conocen. Para todos los que me conocen. En la batería. Que tenemos una batería armada entera. Mentira. La tenemos. Sí, vos tenés entera la cosa acá. Sí, así no, que no. Si se quieren parar los chicos también para ver que tienen la, entera la cosa, no como Tom. Digo, dicho sea de paso. Claro. El señor Juan, ex Devil. Cámbiate el nombre. Ex Devil. ¿Cómo ex? No es ex. ¿Cómo ex? Es? X de. Sí, X débil, claro. X débil y Juanio, ¿cómo es le Juan va? X. Juan X. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento de estar acá. Sí, muy contento. Sí, del 1 al 10, tu unión de felicidad por estar acá se ve real. Sí. Yo sé que es así, pero bueno, no importa, después te pegaremos fuera del aire. Voz y guitarra de Iguanio, compositor magnánimo de nuestra apertura, gran tema. Y también otra guitarra, tenemos, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, ¿su novia? Bien. Escuchando el programa, le mandamos un beso muy grande a Delphi. Delphi, genia. Genia por. Vos convivís con esta humanidad, Delphi. Vos para mí sos una genia. No, convivé con él. Heroína. No, pero de alguna manera debe ser también tenerlos a ustedes. Y falta un integrante que un para ingrediente. Mí. Un ingrediente. Pero que es muy importante y también tiene que ver con la apertura, que es Maximiliano. Lo dijiste. Maximiliano Álvarez Bayón, al cual le agradecemos muchísimo por la mezcla. Alias el Guachín. Alias el Guachinchudo, como le quieran decir, que es una persona que hizo la mezcla, que además es el padre de mi hija, entre otras cosas. Este, un así que. Para Max. Gracias, un Maxi. Para Maxi. Tanto laburo se mandó para la gente. Yo creo que después nos ponemos a hablar. Queremos ya lo que queremos ahora. ¿Qué? Okay. ¿Vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora? ¿Lo que vamos a hacer? ¿La gatera? Hagamos la gatera. Por favor. Cuando quieras. hacía pogo la atrás. La gente hacía pogo. Querían tocarlos a ustedes y de repente no podían. No, no se puede. Hasta el judío bailaba, el ricudín. Bailaba ricudín al mambo de este. Yo quiero decir que para mí, en lo personal, me parece una gran síntesis de la idea del programa. Así que... Para empezar, es para nosotros un gran regalo y un gran... Sabemos cómo... A ver, escribir una canción, componer una canción, es una obra de arte, ¿no? Y es un montón de horas de trabajo. Así que como que nos sentimos muy agradecidos, muy elogiados, muy erotizados. Nos sentimos como muy en carne viva ante esta situación. De hecho, los vemos, chicos, y es una situación... Bueno, está todo re bien. Está todo re bien. Todo re bien. No sé si estamos entendiendo. Lauti... No, yo estoy perfecto, la verdad es que... Bueno, vamos a hacerle la nota, dale. Salgamos de acá. Bueno. Horacio, pará, ¿puedo hablar de Horacio? Por supuesto. Claro que sí. Debemos hablar de Horacio. Este tema ha sido posible gracias al aporte de un estudio de grabación que queda en la zona de Martínez, zona norte, del cual Horacio es dueño de este espacio, que además es un gran creador, un creativo, que... ¿Sabés qué hizo el chabón? Inventó palillos de batería luminosos. O sea que vos cada vez que tocas un coso de la batería te brilla el palo. Cambia de color. Es genial, color, ¿entendés? Sí. 8 horas te dura el coso, la batería del palito. Para batir el récord de tocar la batería con el palito luminoso. 8 horas, increíble. Cada vez que pegás cambia. Así que si sos batero yo creo que tenés que tener un par de... Debe ser hermoso ser batero, no, aparte, y tener eso. Los tenés que verlos ahí en el claro. Facebook Magnus Mark y los vas a ver en acción. Así que comunícate con él, es uno de nuestros auspiciantes, también le agradecemos. Vino acá, está con nosotros, es un capo. También. Lo meteníamos acá, pero ya no entramos, somos muchos, yo con todo no estaría hace dando. Hace un heavy calor en este momento. ¿En qué momento histórico musical está Iguánido? Mejor momento. En lo mejor del momento. Ajá. ¿Por qué? Grabamos un disco, que es el cuarto ahora, recién. Uh-huh. Se llama Duermo con el Sol. Tiene 7 temas. Es casi un EP. Dura 25 minutos. Y lo editamos en split. En modo split. ¿Qué es el modo split? Y el modo es split, como el aire acondicionado que te tira el modo split y se te mueve para arriba y para abajo. Ponele. Este mueve entre 2 discos. Un disco de la banda nuestra que es hermana allá de Uruguay, que se llama Mareos. Ajá. Que le mandamos un saludo, que seguro no están escuchando los pibes. Seguro. Bien. Y bueno, nada, se llama Split porque son 12 CDs, cada banda compuso, parece, CD, 7 temas, y bueno, lo editamos todo en la misma cajita, con 2 artes distintas, hicimos una fusión, creemos que muy, muy copada, aparte suena increíble. Sí, el arte lo hizo Sepri, un pibe que le tiramos una idea de lo que queríamos, y la casó al toque, que teníamos algo que ver con Ralph Steadman, que es el amigo de en la ficción Johnny Depp en Pánico y Locura en Las Vegas. Sí. Que es un dibujante muy ácido y bueno, era lo que queríamos representar con los 2 discos, los de Mareos y el de Iguánido. Uh-huh. Y bueno, el loco unió muy bien todo, los chicos tenían una tapa. Y bueno, eso es lo que editamos ahora. Y lo están presentando. ¿Dónde se consigue un disco de una banda independiente hoy por hoy? En los shows de Iguánido. En Montevideo se consiguen los de Mareos. Y después lo puedes conseguir por correo. Iguánido99@yahoo. Lo pedís ahí. Ajá. Y te lo conseguimos. O por Facebook. Por Facebook, Iguánido también. Por inbox. Yo quería. Lo que sea. Googlealo. Yo quería hacerles un comentario, ¿no? Como que preparando un poco la producción de esta nueva visita de Iguánido a la Gatera. Como ya conociendo un poco la historia de la banda, porque ya habían venido el año pasado. Pude ver unos videos, ¿no? Algunos videos que ustedes tienen en YouTube, en donde yo siento que en este momento ustedes están tocando como un piso de madurez, en donde antes hacían una especie como de hardcore y de punk rebelde, y en este momento me parece que hay algo como más amalgamado, e incluso artísticamente suena como más prolijo y más limpio dentro de lo que es el estilo. ¿Le estoy pegando en el palo? ¿Estoy diciendo no, sí, obviamente hay una madurez de la banda. En este cuarto disco volvimos un poco a las raíces, compuso un montón más Santi. Gracias, Santi. Esa fue Delphi que dijo, anda a componer, por favor. ¿O no? Sí, seguro. Muy bien. Así que vos entraste ahí como más... Vos estás desde el comienzo de la banda. No, yo estoy hace yo casi 10 años. Que vos estás con pelo largo, largo. Puede ser. Sí, hará o no. Un video homenaje a Ramones. ¿Puede ser? Sí, que es como si fuera Pero eso es lo de, el de lo mejor del momento. Que es el, esto el, es lo mejor. Mirá, me la sé la canción. Esto es lo mejor del momento. Fue tocada acá en su visita anterior, esa canción. Puede ser, yo me acuerdo que vine acá. Seguro. Yo lo que le voy a pedir es que hoy no me toquen una canción del disco Acelerador, que es el disco que yo tengo, y que toquen una de Duermo con el Sol. Puede ser Duermo con el Sol. Puede ser, ¿no? Puede ser esa. Te puedo decir. No, queremos ser otra. Bueno, haz lo que quieras. Yo sé lo que quieras. Bueno, eso me gusta. Me gusta que me digan eso. Sí, bueno. Si te gusta que te den órdenes, yo tengo una lista acá de cosas. Después a ver. Pero la orden tiene que ser hacer lo que quieras. Sí, hacer lo que quieras, pero esta es mi lista de prioridades. Contemplala. Si no, te retirás y llamo a la pizza. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Duermo con el Sol? Vamos con eso. Vamos. Que llegan, como por ejemplo Ceci de Luca, que debe ser nuestra prima. Ceci de Luca. Sí, alguien tiene que ser, que dice, aguante Iguanio, psicopal, loco. Así dice aguante, ella. Aguante, Ceci, la hermana aguante. De Coso. Beso grande. Pedro, la hermana de Nati. Ahí va. Beso, Ceci. Sí, sí, sí. Beso grande también a Cristian Marelli, a Fernando Rosales, que está acá afuera, me gusteando desde el celular. Es una locura esto. La gente te me gustea de cualquier lado. También besos a Juaco, que nos estuvo haciendo un aporte a cómo se dice la palabra gato, porque hoy la palabra es gato. Y bueno,

autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Entrevista, Gustavo Cordera. ¿Por qué rezamos cuando vamos a comer o cuando entramos en una iglesia frente a la presencia de Dios o cuando alguien se muere y no rezamos cuando tomamos cocaína o estamos con un travesti? ¿Por qué? Si Dios es, no es moral. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. Sin aire no hay fuego. ¿A dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer? Entre fantasmas dormidos y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. Ni piratas, gatos, gatos. Ni mutantes. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos. Chocolate exquisito que el querido amigo, porque hay que tener amigos así, que te traen chocolates del frío. 60, gracias, Darío Goncalves. No vamos a decir que Goncalves no es tu apellido, pero qué rico, y me lo estarían comiendo. Así que se rescata la producción, se calla el decorado. No me comen el chocolate. Bueno, seguimos con los amigos de Iguanio. Hermoso lo que se está viviendo en La Tribu. Hay como muchos amigos por todos lados, ¿no? Hay gente del laburo, gente de la militancia. Parientes. Gente que entró, parientes que nos aparecen por todos lados, amigos que llegan. Bienvenida Agustina, bienvenida Maya también. Está lleno de gente. Un puterío bárbaro. Sigamos charlando sobre la palabra gato. ¿Ustedes tienen gatito? ¿Ninguno de ustedes tiene gato? ¿Vos sos alérgico a los gatos? A ver, vení, contame. El chico del bajo largo. Sí, soy Federico, tengo 26 años. ¿Y soy alérgico a los gatos, soy de Olivos. Mirá, está lleno de gatos en Olivos. Está lleno de gatos en Olivos, sí. Horrible. Así no que es horrible. Hincha, sí, se me hincha toda la cara, empiezo a estornudar. Desastre. Me caga la vida. Te hace mal, te los hace mal. Me cagaron la vida. ¿Y qué pasa si conoces una chica que es de repente el amor de tu vida y la loca tiene tres gatos ahí en la casa? La deja. ¿La dejas? Nunca va a ser el amor pero de tu vida. Pero sabés que existe la erotina. No, sería algo imposible. Va a ser como, claro. Te tomas una erotina, digo, y controlas la alergia y sos feliz con el amor. Son mis enemigos mortales. Tiene efectos secundarios. Es con la kriptonita. Sí. Te hace daño. Solo que me deja con la cara hinchada. Te a deja. Superman las. No. Igual estás bien así, te digo. Yo, bueno. No li ningún gato el día de hoy. No, bueno, no. Ay, después se nota. ¿Acá dónde está nuestra gata? ¿Dónde está la gata de la radio? Debe estar durmiendo, después te la presento. A ver qué pasa. Pásamela por acá. Pásamela por acá. Y vas a ver que todo lo que te digo es cierto. Escuche, yo quiero hablar un poco y polemizar sobre esta acepción de la palabra gato, que hace referencia a aquellas personas, aquellas, en general mujeres. ¿No? Que cuando vos le decís, no, es un gato, y uno se imagina de repente, porque la cabeza uno la tiene así, una mina que es una explosión con una bota por arriba de la rodilla. Minifalda, animal print. Minifalda, toda entetada, toda, y te agarra y te saca todo tu dinero, te rompe el corazón y te deja. ¿Qué opinan ustedes de esta acepción machista, por cierto? Igual para mí lo peor es el olor a gato que tiene. ¿Estamos hablando de qué estás hablando ahora? ¿Estás entendiendo? ¿La consigna? De eso mismo hablo, de lo que estás hablando vos. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo es? No sé, un perfume ese que te rompe en la nariz. De que sentís el olor y no ves la mina toda. Paren, me quiero morir muerta. Quiero decir que en este momento tenemos un llamado telefónico y no vas a poder creerlo. No. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¡Bluki! ¡No! ¡Bienvenida a Bluki! ¡Tiene un aplauso! ¿Cómo lo sé? ¡No lo puedo creer! Extrañé, qué suerte que volvieron. Les deseo muy feliz año. Perdón. Les deseo lo mejor. Y me encantó el programa, bien para arriba. Estoy ¿te gustó feliz. La apertura? La música, todo. ¿Te gustó el tema de apertura? Me encantó. Ya se te pegó en medio como la gatera. Bluki, es nuestra oyente preferida. Bluki, abrimos bien. Bárbaro, es tan bárbaro. Le mando a un saludito a los chicos de Flores que lo van a escuchar por primera vez hoy. Vamos, besos a Flores, vamos Flores. Hombres sensibles de Flores. Así que, Juan, a Maxi, bien. A todos los chicos ahí. Les mando un beso porque le dije, le voy a mandar algo, un mensaje por la radio. Bueno, les mando un beso. Escúchame. Y feliz cumpleaños, que es el cumpleaños de mi papá, que también los iba a escuchar. ¿Tu papá es alive? Sí. Vamos, la longevidad. Sí. Escúchame, te quería hacer una pregunta. La palabra gato, ¿a qué te refiere vos la palabra? Yo decímelo de ahí, gatera. De la. A ver. Soy como el programa. ¿A qué te referís gatera. Con eso? No solo por mí. Sino porque me encantan los gatos. ¿Ah, sí? ¿Y tuve cómo? Gatos siameses. Ah, y si no me imagino. Gatos de todos los. De todas las razas. ¿Vos tenés gatos, Bluki? Ahora no. Pero toda la vida tuve gatitos. Te hago un comentario, escúchame. Una vez un amigo me dijo: deja de salir con este chabón que te está gateando. ¿A qué? ¿Qué pensás que me quiso decir, mi amigo? Deja de salir con este tipo que te está gateando. Que te está usando. Hijo de puta. No sabía, quería mi dinero y mi fama. ¿A vos te pasó, Bluki, esto alguna vez? Y sí. ¿Y qué hiciste? Yo creo que a toda mujer. ¿Qué compraste? Bueno, uno tiene que darse cuenta. La situación cuando llega así, una se da cuenta sola. A veces no, yo necesité que me dijeran, che, mirá que te está gateando. Ah, no, mirá, no, me. Pero yo no soy ninguna estúpida. No, imagínate. Sí. Luki, estamos felices. Estoy feliz de que hayan vuelto, les deseo lo mejor este año. Gracias, Luki. Y sigan así para arriba. Llamanos siempre que quieras, acá somos amigos tuyos. Y te vamos a esperar. ¿Seguís con el budismo? ¿Seguís con el budismo? Sigo con el budismo. Y decimos unas palabras en budismo, en budista. A ver. Unas palabras en budista, no sé, Wang y John, Dorang Wang Ding. Que yo les diga. Algo. Sí, algo. Kanpai. Kanpai. En japonés quiere decir cuando haces un brindis, chupa. Así como ahora que están ustedes reunidos. No, es lo mejor. Toda la felicidad. Gracias, Bluki. Kanpai. Muchas gracias, Bluki, por llamar. Te queremos. Te esperamos siempre. Gracias, Bluki. Al mío jrengue kion. Vamos. Un besote grande. Les deseo lo mejor. Gracias, Bluki. Chao. Qué hermoso. Esto es cosa que. Nosotros, desde que empezamos el programa, nos llamaron siempre, loco. Es como algo medio histórico que siempre que salgas al aire te llame alguien. Ella siempre. Ella sí, es habitual. ¿Qué me querés? ¿Me querés tirar abajo? No, me parece un poquito exagerado, pero. Bueno, Nos llaman habitualmente. Tomás, ¿qué querés? ¿Que toquemos un tema más? ¿Tocamos un tema más? Dale. ¿Qué tema? ¿Por qué te pusiste la remera? Porque. ¡Levantata! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Me llega! ¡Aquí es un capo! ¿Y vos por qué haces todavía con la remera puesta, chabón? No tengo calor, no llegué todavía al punto. ¿A qué punto, Juan? Y sí, el punto ese. El punto felino. El punto B. Ya vas a llegar. Esto es tremendo, yo te digo, la falta del aire acondicionado y esto es un tiro. Hace cosas tremendas, sí. Chicos, toquen algo, lo que quieran. Bueno, vas a tocar gente de mente. Vamos. Dale. ¿Para qué? Falta una guitarra. Falta una guitarra. Ahí va. Dale a la lata. Gente de mente, super de mente. si esto empieza así, imagínate lo que va a pasar en el resto del año, mientras el mundo eclosiona y se va todo a la mierda. Nosotros acá estamos. Escúchame. Fifi Trincavelli dice, vamos Iguánido, y muy bien la conductora, o sea, quien estaría acá hablando de momento, que sabe reconocer el talento de una mujer. Besos a todos los Iguánidos y a ¿De Masi. ¿De qué están hablando esta chica o chico? Y a Masi por su pollo, Delfina, el super yo de una banda de Jedes. Así que, chicos, es ella. Yo la banco. Vamos el Jacky Power, te banco. Te banco y de vuelta. Y también un beso grande a Diego Brixton, este cantante, guitarrista de Brixton, una banda que también ha pasado por los estudios de FM La Tribu, que ha acompañado a La Gatera. Y nada, compañero de la radio del Salón Pueyrredón, radio que nos retransmite todos los lunes. Por ahora, de 14 a 16. De 14 de a 16. De 16 a 18. De 16 a 18. De 16 a 18. Suena, grita Diego Brito. Eso lo escribí boludo. Puso mucha onda al programa. Te quiero, boludo. Es un divino. Vos sos lobista, ¿eh? Vos tenés que hacer política. Él está haciendo. ¿Sabés cómo la levantás, boludo? Con pala la levantás vos. Con esas canas. Y todo lo que te acompaña, yo creo que a vos te va a ir bien. Ponete bueno, me está yendo bien, la verdad no me puedo quejar. Ezequiel de Luca al lado con ese look, yo creo que es un negociado. Le pedí que saque la remera y se la saca cuando... hace lo que le diga cuando vos se lo decís. Beso grande a Delfina. Está en la lista, está en lo primero de la lista. Bien, bien, bien. Bueno, la gatera ya pasó casi todo el programa. No sé, es el sudor. Sí. ¿Qué es lo? Me cuesta hasta incluso un poco... Respirar. Y yo creo que llegó el momento de... ¿Qué pasa? ¿Tal vez puedo abrir un poquito? ¿Podemos abrir un poco la puerta? Porque realmente es muy cruel lo que nos están haciendo. Que entre el aire. Es cruel lo que nos están haciendo. ¿Podemos saludar al amigo que nos ayuda a armar todo este quilombo? Maxi, que está siempre ahí. Gracias, Maxi. Gracias por venir. Maxi, bienvenido de Chivicoy. También de Chivicoy. Alto batero, ¿eh? Ah, mirá, muy bien. Tiene una banda. ¿Cómo se llama tu banda? Que venga él, que diga. Contame cómo se llama su banda. No, que venga él. No quiere entrar. No, contame cómo se llama su banda. Contale vos. La banda de Maxi de Chivicoy se llama Los Yarcas. Son chicos de Chivicoy que armaron la banda acá y tocan siempre. Bien, cuando quieras recibimos tu material. Vemos qué hacemos con él. Sí, lo escuchamos. Si se sacan la remera... Hay una chance. Lauti vino. Perdón, Lauti tipo decidió, este año decidió no ser el chabón que corre. Tenía que poner un poco de filtro, ¿no? Oh, yeah. Yo era la que más... Yo me vi recién destapado. Yo no me destapé. Lo vi, sí. Yo ya estaba destapado. No, bueno. No sé, siempre se puede destapar un poco más. Bueno, ¿vos decís? Sí, yo creo que para mí. Yo creo que siempre. Bueno. Escuchen, yo... Basta, sí. Chicos. Se van un poco afuera y se hacen lo que quieren. ¿Vos entendés? Esto es tan tremendo. Está bien. Yo quiero preguntar, vamos a hablar de serio, de Iguánido. Presentaciones próximamente, lugares, bandas, compartir escenario. ¿Qué proyectos tiene Iguánido en este 2016? Bueno, tenemos la presentar este disco por todas las ciudades aledañas y no tan aledañas. Y hacer prensa y, bueno, nada, mostrarlo por todos lados. Mover. Sí, hacer este tipo de cosas. Y, bien. Y, bueno, tenemos ganas de hacer un par de giras, así que, bueno, ya confirmaremos ahí. Nos pueden seguir ahí en iguanido.com.ar o en el Facebook. Iguanido se escribe con W. Y, bueno, ahí va. Bueno, me encanta esta participación. Lleno de gatos el estudio. Mm-hmm. Gatos por todos lados. La gatera está llegando casi a su final y tenemos ganas de escuchar un tema del disco que me lo trajeron después de un año que lo pedí. Básicamente pedí en Mercado Libre, lo compré en Mercado Libre y no me lo mandaron. No es verdad. No quiero decir que esto es verdad. Qué lindo el arte, todo. Es una gran arte, apuesta con, digamos, de hermandad con la banda Mareos. Exactamente. ¿Van a compartir escenario ¿Vos con lo ellos? Dijiste. Sí, siempre. Hace 7-8 años que estamos compartiendo escenario y de vuelta. Vamos allá a Montevideo y ellos vienen acá todos los años. Y bueno, esto es justamente... ¿Ustedes van a Montevideo también? Sí, ah, siempre. Mirá qué bien. Y esto es justamente como ponerle un moño a la movida que venimos haciendo hace un montón. Y decir, bueno, un trabajo en conjunto, aparte una buena idea que creemos que tuvimos y editar el álbum en forma de split con Mareos y Iguánido. Y bueno, ahora nosotros lo estamos presentando acá. Seguramente este año también vamos a ir a Montevideo. Bien. A Chivicoy, a donde pinte, al sur, al norte, bien, bien. Al oeste. Bien, ahí, ahí estaremos. Bien y al este también. Bien con las redes, a pleno con las redes. ¿Qué vamos a escuchar de este bonito split? Aprendí lo que es el split. Mira, cuando uno habla de es porque son dos discos separados pero juntos. Claro, vienen juntos split, en una edición en conjunto. Vinilas, pero que antes cuando era vinilo se hacía del lado A y del lado B, dos bandas diferentes. Mirá, qué bien. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar de ahí? ¿Qué de Duermo con el Sol? La verdad que no teníamos nada preparado, pero podemos cuál el 5, ¿cuál es? 5 de Ruleta Rusa. Ruleta Rusa, que es el último que compusimos. Bien, mezclado, masterizado, ¿dónde fue esto? ¿Dónde, quién fue el ingeniero de grabación? ¿De sonido, algo? Sí, nosotros lo grabamos en un estudio en Martínez, que nos gusta mucho. Ajá. ¿Cómo? Se lo va a pasar. Ruleta Rusa. Y después lo mezcló Ron Taylor, que es un gringo que mezcló un montón de bandas. Ron Taylor. Bandas y solistas, así grosso. Y después lo masterizó Andrés Breuer, que es el hijo de Mario Breuer, que es un capo. Le mandamos un saludo grande. Y bueno, eso fue todo el laburo y lo produjo Jorge Álvarez, que fue productor nuestro durante bastante tiempo. Uh-huh. Y bueno, esto es el laburo ese. Bien. Vamos a escuchar entonces qué es lo que pasa con este material. Tema, nombre, otra Ruleta vez. Rusa. Ruleta Rusa, Iguánido. Se quedan un ratito más para la despedida. Escucha cómo suena Iguánido de estudio. Thank you. Estás escuchando La Gatera. Un programa incorrecto. Así que a mí no me corres. Llegan mensajes todavía. Ustedes tienen gente que los quiere, loco. Casi todas les tiran corazoncitos, ¿no? Y se suma en esta onda corazonil de Iguánido. La Etitia. Dice corazón Iguánido, la Etitia. Beso para Leti. Y le quiero mandar un beso grande al gato más gato de todos, que es... Cora. Cora. La gata... La gata grande. Cora. La famosa... ¿Qué es la gata Flora? ¿Qué es la gata Flora, boludo? Uy, escuché. Es un, como un bicho bastante sexista, ¿no? ¿Ah, sí? Me parece a mí. ¿A qué hace referencia? ¿Quién es Flora? Y viste que es la gata Flora cuando se la ponen grita, cuando se la sacan llora, ¿no? Estamos de acuerdo. No, boludo. ¿Es así? ¿Esto es real? Eso ¿Nunca es real. Lo escuchaste, Mario? No. Cuando se la ponen, ¿qué hace? Grita. ¿Y cuando se la sacan? Llora. ¿Y qué tiene de malo, digo? No entiendo. Y nunca está conforme. Nunca está conforme. ¿Qué sabes? Es la... Pero eso es lo que quiere, eso es lo que expresa el dicho, Mario. Pará con la anarquía. El dicho significa una cosa. Después que vos hagas lo que quieras con el dicho es otra historia, digamos. Está terminando este programa de La Gatera. Seguimos saludando y agradecemos a todos los que se acercaron a este nuevo episodio. Episodio número 47. El muerto. Y acá estamos, vivos. Y acá estamos. Así que pasamos a saludar al señor Matías Banerio, que se la bancó en los controles como nunca, con toda esa alegría que lo caracteriza y esos bucles. Y esa verborragia. Gracias. Vos me ibas a decir algo de los gatos y de... No importa, no le importa nada. Está bien. Gracias al señor Tomás Portías, recién llegado de Israel. Sí, exactamente. Esto es real. Abrázame hasta que vuelva. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te trataron bien? Sí. Yo no vi que hayas traído nada. Quiero decir que acá en la mesa... mucho bla bla y al final no trajiste nada. No, porque yo nada. Te traje. ¿Qué trajiste? No, ¿cuántas veces pasó por el free shop este chico en su viaje? Tiene una cara de free shopero este. Totalmente. Mirá, muchas gracias también al señor Rey del Curiosidato, el señor Paul, por haber asistido en la parte técnica. Emma, viajando en un avión hacia... Brasil a usar zungas que le amaquen las bolas ahí al sol del meridiano. Muchas gracias a Sole Agromayor, como siempre, la producción de contenido, la asistencia en las fotos y el apoyo logístico. Muchas gracias, Lautaro Radovich, por haber acompañado nos. Y vos, Marian DL, muchas gracias también. Muchas gracias, Iguanio. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. ¿Vos querías decir algo? Yo. A los amigos tenía que saludar. Es mi primo. No hay nada más lindo que la... Amigas y amigos que no estaban escuchando. Más que eso. ¿A quién? No, pero ¿a quién? A Dani, a Sabrina, que son chicas que siempre nos van a ver. Él sí. A Macu, hay un par más. A todos ellos, saludos. Saludos grandes a todos. Espero que estén escuchando. Sí, están en Chivicó también nos están escuchando. Ah, muy bien. Ya me avisaron que están escuchando, así que a la gente de Chivicó también. Muy bien. Aguante. Muchas gracias a toda la gente que en este momento está poblando la radio. Gracias por haber venido a acompañarnos, por los regalos, por las dádivas. Y a todos aquellos que tiraron buena onda en estos días antes del arranque, en el que estuvimos bastante nerviosos, laburando un montón. Así que también besos y abrazos para ellos. Esto ha sido todo por hoy. Un gusto. No viene Matemos al Claro de nadie. ¿Dónde están los chicos de Matemos al Claro de algo? Tráiganmelón. Me falta algo. Pero bueno, acá tenemos para entretenernos. Algo hay. Apágame la luz. Y apáte. Hasta el jueves. 88.7 frecuencia modulada estereofónica.